colaborando con la Jornada Micológica un año más. Y es verdad que yo aparte soy socio de la Asociación Micológica, y este año la verdad es que no había muchas ganas de organizar una jornada larga, y hemos organizado una única jornada. El cartel a lo mejor está un poco incorrecto porque pone Jornadas Micológicas y es simplemente una jornada el día 10, y será que queremos dedicar a nuestro compañero y amigo Pedro Lobatoyo. Para eso hemos utilizado un fondo de un cuadro ganador de él, de Una Lejanía, que ganó el concurso regional de pintura Villa Dubrique en el año 2002, y una foto de Pedro sosteniendo un par de amanitas, un par de ejemplares de amanitas. Víctor, Pedro Lobatoyo era, bueno, pues miembro de la asociación, por tanto, y no sé si también formaba parte de lo que es la organización, ¿no?, de las jornadas micológicas. Sí, efectivamente, no solo formaba parte de la organización, sino que también era un miembro de la asociación, con lo cual los estatutos se hicieron gracias a que Pedro fue uno de los colaboradores, en principio, y fue uno de los pioneros en que aquí en Ubrique pudiésemos tener lo que es una asociación. Nosotros, en su memoria, lo único que hemos podido hacer, lo más breve posible, ya que, como está diciendo nuestro concejal, apenas si tenemos ánimos para poder rezar una jornada de 3 días, él nos mandó, o tenemos un cuadro que dice un cuadro en la lejanía. Nosotros en nuestro cartel hemos puesto nunca en la lejanía, siempre en un recuerdo. Con lo cual hemos plasmado lo que es, quizás después de la pintura, que era su pasión principal y su medio económico de vida, él me comentaba que todas las actividades eran importantes, pero que quizás el campo y la naturaleza que nuestro parque desarrollaba, eso era inmenso, eso es un mundo que, y estoy totalmente integrado con ella. Y por eso yo elegí a Pedro como uno de los miembros de nuestra asociación, porque entendí que era una parte importante, ya que en cuanto a entornos y colores, creo que un pintor dentro de una asociación sería imprescindible. Pues en homenaje, por tanto, y en recuerdo a la figura del artista pintor ubriqueño Pedro Lobatoyo, llegan estas octavas jornadas micológicas que, como decíamos, se van a realizar pues precisamente en la jornada del próximo sábado 10 de diciembre. Estaba, sí, cuéntame. Sí, bueno, Rocío, también te quería decir que Pedro era el que editó el logo el logo de la asociación. Recuerdo que Víctor le estuvo dando la bulla bastante tiempo. Sí. Pedro me tiene que hacer algo, y al final hizo una chantarela. Tres chantarelas cruzadas. Sí. Desde la familia de los Robozuelos, pertenecen a la familia de los Robozuelos, y en Astubo Formi, que es Lutense o Tubo Formi, vamos. Sí, y fue el. El autor también de nuestro logo, porque yo le dije que un pintor mejor que nadie era la persona que podía plasmar dentro de nuestra asociación qué símbolo es el que teníamos que llevar. Y entonces me comentó él, dice: pues voy a. Y dice: yo creo que lo mejor que podemos hacer es ponerle el fondo. Porque hemos puesto lo que eso es, estamos hablando de la Angula de Monte, dice, si ya que estamos en este entorno y estamos en el pequeño monte, vamos a poner de símbolo lo que él eligió fue la Angula de Monte, que es la que está y que es la que plasma nuestro logo dentro de la asociación. Dijo imagino una seta autóctona de aquí, ¿no? De nuestro entorno, ¿no? Por lo que me estás explicando. La chantarela es muy conocida en el Parque de los Arcos Locales. De hecho, la asociación de Jimena se llama Asociación Chantarela. Y fue la imagen que él plasmó y utilizó como logotipo de la propia asociación. Esto, por cierto, que se creó cuando, porque las jornadas tienen una edad y la asociación creo que tiene otra, ¿no? ¿O va en paralelo? Sí, vamos un poco en paralelo, porque ya yo de por sí, años anteriores a que se configurara lo que es la propia asociación, ya nosotros a través del Colegio Veterinario de Cádiz ya estábamos dando, yo personalmente ya estaba acudiendo con ellos a distintos restaurantes de aquí, en la zona que hacían lo que eran cursos micológicos, porque a través de ellos, ya que necesitaban de sus recursos para poner en actividad unos recursos micológicos que se estaban ofreciendo lo que es en los mercados, no tenían posibilidad los veterinarios conocedores de las distintas especies que actualmente se estaban recolectando, con lo cual el Colegio Veterinario, y a través de la sección técnica del propio colegio, fue la que incrustó un poco a los veterinarios a que hicieran esos cursos, y yo recuerdo que ahí empecé yo ya a tener ese pequeño contacto, aunque yo ya conocía bastante bien el monte, porque tenemos en cuenta que fue mi padrino, una persona de corte autóctona, que fue la que me enseñó a mí a poder recolectar estas especies. Claro, pero yo te preguntaba por la edad que tiene la asociación como colectivo, organizando lo que son las jornadas micológicas. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues actualmente llevamos 8 años. Ocho años, ¿no? Va en paralelo entonces la creación de la asociación, sí, con el inicio de las jornadas, ¿no? Lo que te quería comentar, Víctor, es que las jornadas, o sea, el grupo se organizó después de que el Colegio Veterinario organizara un par de jornadas de micológica en la zona. Se hicieron en el Hotel de los Melli y a raíz de ahí ya nos reunimos un grupo. Yo me incorporo un poco más tarde. La verdad que me incorporé al grupo bastante un poco más tarde y casualmente la primera vez que me apunté a la jornada, el que fue de monitor mío fue Pedro. Yo hice un recorrido con Pedro, la verdad que bastante, bastante simpático. Cogimos aquel año, recuerdo que comimos bastante chantarela. Y bueno, a raíz de ahí pues surge el interés de un grupo de personas, de aficionados, que deciden pues montar unas jornadas aquí en Ubrique. Imagino que a semejanza de otras muchas que se pueden desarrollar, ¿no?, por nuestro entorno de la sierra, que ya son incluso que tradicionales, y se constituye la asociación para poder ponerla en marcha. De eso ya pasaron 8 años y desde entonces pues imagino que habrá habido para muchas anécdotas, para muchas historias y para muchos encuentros. Y en algunas reuniones nuestras siempre recordamos, es que vamos a sacar otra vez a Pedro con alguna charla, sí, con uno de los socios, que decía, venga, Salvador, cuéntame cómo eran aquellas lepiotas, aquellas que tenían el tamaño de una oveja, no sé. La verdad que sigue saliendo todavía cada vez que tenemos una reunión aquellas anécdotas de él y no, pasamos unos buenos ratos. Que cuando reuníais todos a comparar no había, sí, exageración ni mucho menos. No, cazadores no hay. Ni vacileo. Las estaban llenas antes de salir. En fin, la competencia masculina esa que existe, ¿no? Bueno, el 10 de diciembre, como decía yo antes, fecha importante, fecha en la que, bueno, hay que mirar el tiempo, porque el hecho de que exista materia prima o no, que es la recolección de setas, pues viene dada también por la climatología, por el tiempo que estamos teniendo. ¿Cómo está siendo el tiempo para una jornada micológica? Pues eminentemente está resultando buenísimo, porque dado que hemos, con carácter, ya nos habíamos reunido en alguna otra ocasión antes de cerrar lo que son las jornadas, y estábamos viendo que parece que teníamos un periodo de sequía que se está alargando casi año tras año, pero sin embargo, estas últimas aguas que han caído, esto nos van a venir bastante bien, aunque el campo se había venido un poquito abajo porque se nos metieron los fríos, que son quizás el principal enemigo que tiene una seta, que no mantiene una temperatura constante, pues claro, todas se difuminan y pierden todo el valor atractivo. Pero sin embargo, con estas aguas, como estoy diciendo, y esta pluviometría que ha caído, que es bastante importante en cuanto a litros, calculo que habrán caído, según la zona, en distintas partes, estamos superando casi los 200 litros, lo que es la zona de corte, Parque de Alcornocal y demás, en algunas partes de ellos han caído incluso hasta bastante más. Yo creo que de aquí a 10-15 días, que es cuando el periodo de hermicelo es cuando ya empieza a eclosionar, yo calculo que vamos a perder algunas especies, como son pequeñas amanitas, que amanitas cesáreas y algunas que otras amanitas, que por su alto valor contenido de agua, no admiten agua, si lo único que quieren es sol y se mete un poquito de frío, incluso las perdemos, y algunos cuantos boletos también, la mayoría los vamos a encontrar. Quizás podamos perder lo que es el boleto de Dulío, quizás el boleto ario, que son quizás las fuentes más de riqueza que encontramos de nuestros parques, pero sin embargo, vamos a recuperar muchísimas otras especies. Hablo de rúzula, hablo del astario, hablo de la santanela y los robozuelos en general, y en fin, esos géneros son, la macrolepiota inclusive, son géneros que aguantan bastante algo mejor el frío, y yo creo que en cuanto a esas actividades y en cuanto a esas especies y en algunas otras que ahora mismo se me escapan un poco la memoria, vamos a encontrar muchísimas en el campo, y el campo está emergente, o sea, va a ser uno quizás, por así decirlo, de los mejores años. Eso a día de hoy, pero queda todavía bastante, unos 10 días, ¿no?, para que tenga lugar prácticamente la jornada, y vamos a tener más lluvia, sol, temperaturas que van a estar entre los 16, 15, 17 grados de máxima, y las mínimas no van a ser excesivamente frías, entre 11 y 8 grados, va a ir oscilando. ¿Esas condiciones meteorológicas son óptimas para una jornada micológica? La verdad es que depende de las variedades que vayamos a coger. Por ejemplo, lo que hablaba Víctor, alguna seta, un tiempo un poquito más frío, yo hubiese preferido a lo mejor por coger algunos níscalos más, que aquí la verdad es que cogemos poco, pero la función de la jornada micológica no es coger gran cantidad de setas comestibles. La función de jornada es aprender, es coger bastante ejemplares, o sea, de distintas especies. Yo sé que nosotros hemos clasificado un año bueno sobre 120, 130 especies, y el año pasado, que fue un año bastante malo, creo que rozamos las 80. Y el año pasado fue un año muy seco y esperemos que este año superemos las 80. No sé si llegaremos a 100, pero yo vamos creo que a sí. Yo he hablado con Gerardo, que ya viene visitando varios campos de trabajo, lo que son tanto en Chantanela, en Jimena de la Frontera, que han sido una de las jornadas, han sido esta semana anterior, y Cortes de la Frontera, que también han sido esta semana anterior. Me estaba comentando Gerardo que estaba viendo una explosión de setas en el campo tremenda. Dice, yo creo que las últimas que yo ves que me acerqué a las mesas de clasificación estaban en torno a las 140-150, con lo cual te estoy diciendo que si habiendo llovido este agua, que han sido pocas, hasta estas últimas lluvias, yo creo que va a haber, creo, calculo que se pueden clasificar las 150-160 especies casi seguro. Siendo optimista, ¿no? Sí, optimista porque somos, digamos, conocedores de nuestro medio, y yo entiendo que cuando nos dirigimos al campo, muchas de las personas de las que van, que son un poco inexpertas, pasan muy desapercibidos por muchas otras especies que están en madera y son tan diminutivas que apenas si las ven, porque la gente va buscando cosas grandes lo que ve. Entonces, yo entiendo que sí, que va a haber una eclosión bastante de otras muchas especies que otros años no le hemos recolectado. Háblame de la inscripción. ¿La inscripción permanece ya abierta? ¿Cómo se formaliza? En fin, cuéntame. Sí, la inscripción está abierta totalmente desde hace ya varios días. Sí. La inscripción se hace a través de nuestra cuenta bancaria, que figura en el dorso de nuestra programación. No hay nada más que contactar con la página web del Ayuntamiento de Ubrique o con el Facebook de la asociación, y automáticamente nosotros no tenemos ningún inconveniente, incluso aparece en otros preámbulos de medios de difusión. La aportación que hemos puesto este año van a ser lo que son 20 euros de las personas adultas, y los niños lo hemos dejado en 15. Quisiera un poquito hablar, que ya para ponernos un poquito más en antesala de lo que va a ser nuestra jornada, diremos que este año, como va a ser un único día, como va a ser el día 10 de diciembre, hemos considerado oportuno que el lugar más idóneo para poder realizar esta actividad, este año lo íbamos a hacer, ya que el compañero del lugar donde vamos a celebrar la jornada ya me lo había retransmitido en varias veces que ellos estaban dispuestos. Entonces habíamos buscado una cosa alternativa, dado que tú me preguntabas antes también que si se reúnen medios de agua, cómo podríamos. No va a haber ningún problema, porque lo vamos a realizar lo que es en el Mojón de la Víbora. Eso sabemos todo el mundo dónde está, incluso se encuentra a 10 kilómetros de Ubrique. Digamos que está dentro del entorno de lo que es la entrada del parque, con lo cual, para poder pasar, va a haber que pasar por allí. De todas las personas, de toda la geografía de aquí de la zona o de parte de España que venga, preguntando por el Mojón de la Víbora, van a tener la vale. Notificación inmediata, claro. Gerardo López es el veterinario que se va a encargar de ofrecer esa charla micológica a partir de las 5 de la tarde, dentro de ese programa de actos de la octava jornada micológica. Nosotros contamos con él a través del teléfono, vamos a saludarlo. Gerardo López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer pues un poco todo lo relacionado con lo que va a ser esta jornada micológica, y otro de los aspectos importantes pues es esa conferencia que va a ofrecer. Nos decía antes Víctor que se van a trasladar hasta la zona del Mojón de la Víbora para iniciar lo que es la salida al campo y la recogida de ejemplares. Gerardo, ¿qué es lo que van a poder encontrar allí? Bueno, en primer lugar, pediros perdón un poco por la voz, porque la tengo un poco tomada, porque estoy con un resfrío tremendo. Pero bueno, pues el plan sería salir un poco al campo y ver pues los magníficos hábitats que tiene el Parque Natural de los Alcornocales. Hay que tener en cuenta que es la mancha de planifolio más grande de Europa. No hay ningún otro sitio que tenga esa masa arborícola de alcornoque, de encina, de quejigo, en algunos casos milenarios. Y vamos a ver, pues, hombre, un montón de especies, quizás con un mes casi de retraso, porque las lluvias han tardado en llegar, pero han sido copiosas. Y entonces, aunque las especies más termófilas, como son pues los boletos o la amanita cesárea, a lo mejor puede ser que ya estén disminuyendo su producción, pero sin embargo, pues va a haber un montón de lepistas, van a empezar las chantarelas, van a empezar las trompetas, van a empezar también los lecinum, habrá también muchos afiloforales, muchos hongos de la madera, de los árboles, porque aparte de ir mirando hacia abajo cuando va buscando unos setas. Es interesante mirar también a los árboles, a los tocones, que seguro que vamos a encontrar especies que son bastante interesantes, ¿no? En cuanto a la conferencia, a la charla un poco que vamos a hacer en este día un tanto especial, recordando a nuestro compañero Pedro Lobato, pues la idea va a ser ver un poco las especies que hayamos recogido, hacer unos comentarios in situ sobre ellas, viendo las características de cada una, las más importantes, prestando especial interés también a las que son más interesantes desde el punto de vista de su comestibilidad. Y bueno, la charla va a ser un poco en plan informal y un poco haciendo, como yo digo, una inmersión micológica, ¿no? Tanto para el que se acerca por primera vez, como para el iniciado, como para el que quiere ya saber un poquito más, intentaremos complacer al mayor número de gente que venga. Gerardo, como experto, ¿se pueden alcanzar el centenar de especies recolectadas? Pues sí, se pueden alcanzar porque yo vengo ahora de este fin de semana pasado, que por eso estoy resfriado, porque no ha caído agua, vamos, la del pulpo entera, y en Corte y en Jimena, y allí, pues, tanto en un sitio como en otro, en Corte me parece que fueron 130 especies, y en Jimena me parece que han sido 140, por ahí. Es decir, que alrededor de unas 150 especies se pueden recolectar, tal como, a estas alturas del año, en este tipo de bosque, y con el agua que ha caído. Es decir, que a poco que las cosas salgan bien, y que sobre todo la lluvia nos respete, porque así sí. De esa forma pues se puede pasar más horas en el campo y se puede ir más a gusto recolectando, pues yo creo que sí, que podemos pasar tranquilamente de las 100 especies. ¿Qué valor micológico tiene nuestro entorno, la zona en la que nosotros nos movemos? Bueno, pues tiene un valor añadido quizás que no tienen otras zonas, por varios motivos. Primero porque no es el típico bosque de repoblación de coníferas, que es el que habitualmente hay en la mayor parte del territorio forestal de España, sino que, como te he dicho antes, partimos de una masa de árboles planifolios, es decir, de alcornoque, de encina y de quejigo, y aparte con todo el sistema arbustivo de brezo, rododendro, etcétera, que rodea, y que hace que tenga un valor ecológico, por no decir inigualable, sí podríamos decir que único, ¿no? Entonces, claro, el elenco de especies que se dan en este tipo de bosques, pues hay algunas que, por ejemplo, en bosques de coníferas, pues no van a aparecer. Luego, además, tenemos otra ventaja, y es que por la latitud en la que estamos, pues es un bosque en el que recibe habitualmente lluvia. Quizás tiene los problemas del viento, según la zona, el levante o el poniente, que hay veces que resecan un poco, pero el nivel de lluvia y de pluviometría que hay en el parque es bastante bueno, y entonces pues hace que se den, por ejemplo, ecosistemas únicos como son los canutos, ¿no? Que son esta especie de bosque galería, pero un bosque galería muy singular y específico de este entorno, que hace que salgan un montón de especies que en otros sitios no saldrían, y que aguante la humedad en situaciones de sequía. O sea que es una zona pues de valor único, ¿no? Para poder participar en lo que son las jornadas micológicas y encontrar, bueno, pues todas estas especies que nos has comentado. ¿Qué tiene la micología que atrae tanto y lleva tantas personas al campo, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que lo que es un cúmulo de factores. No podríamos hablar de solamente una causa. Estamos hablando de una actividad que se desarrolla al aire libre. En unos entornos que son espectaculares, son muy bonitos, muy verdes, con zona de montaña, con zona de prado, con zona de bosque. Eso hace que la gente disfrute y que además pueda ir según estén preparados, con distintos grados de dificultad. Habrá gente que le gusta más la zona más montañosa, más agreste, con más desnivel, y hay otros que pueden ir pues a zonas que son como más llanitas, de pradera, o algunas de esas que son llanas y que no tienen ningún problema el andar. Entonces, eso junto a que tenemos que descubrir una serie de seres que, aunque no andan, como digo yo, pero están siempre ocultos y camuflados, pues hace que el gusanillo de intentar encontrar una especie concreta que llama la atención y que tiene un valor gastronómico alto, pues hace que la gente vaya como un poco estimulada al campo y con ganas de encontrar algo. Si a eso le sumamos que además es un producto, primero, muy bonito de ver, es decir, porque hay algunas especies de setas que tienen un colorido y una forma auténticamente espectacular. Si a eso le sumamos el valor gastronómico y que después en casa o con los amigos pues podemos disfrutar de una velada compartiendo eso que hemos encontrado en el monte, pues claro, es un cúmulo de, de sensaciones, de olores, de sabores, de colores, de percepciones sensoriales que se tiene en el bosque, que hacen que sea una actividad que engancha, una actividad natural y sobre todo saludable, porque estamos haciendo ejercicio físico. Y bueno, sobre todo ese aspecto un poco primitivo, ¿no? De voy al campo, recojo y después me llevo a casa y como, ¿no? Que también gusta esa propia sensación. La costumbre ancestral, ¿no? Claro. De nuestros orígenes. Por cierto, todo esto traducido, comentabas antes de ir al campo, encontrar la, por así decirlo, seta estrella, ¿no? Especie estrella. ¿Cuál sería aquí, en esta jornada micológica, la estrella? Si podemos denominar alguna. La que todos van a querer encontrar. Bueno, lo que pasa es que estaríamos ahora mismo en un momento de, como digo yo, de valle, porque estaríamos pasando de las setas termófilas, que son las que necesitan temperaturas templadas y que son más tempranas, y que sería el boleto aéreus, por ejemplo, y la maita cesárea, que son incontestablemente dos de las mejores setas que existen. Entonces ahora estaría ya prácticamente su producción bajando y empezando la producción y empezando a aparecer lo que serían las chantarelas o las trompetas que se dice normalmente, ¿no? Es decir, bueno, pueden ser el Cantarellus subprimosus o pueden ser las trompetas amarillas como el Cratrellus tubaiformis o bien, por ejemplo, el Cratrellus lutescens, que se le denomina la angula de monte, o la trompeta de los muertos, que sería el Cratrellus cornucopioides, y que estas cuatro trompetas, por así decir, en el argot coloquial, representan pues setas de una calidad indudable. También empezarían a entrar ya la lepista nuda, ¿no?, que sería también una seta que ya le gusta más el frío, o algunos tipos de tricoloma, porque las macrolepiotas también, como son termófilas, empiezan ya también un poquito a bajar. Pero bueno, y hay otra cosa que ya mismo empiezan también las trufas, aunque no es objetivo de nuestra jornada, pero la gente que le gusta las trufas pues sabe que cuando llegue ya el invierno, a partir de diciembre, pues también comienza la temporada, ¿no? Vale, pero esa es más complicada de encontrar por aquí, ¿no? Sí, porque ahí ya lo que tendríamos que ir ya con perro, y generalmente se dan más en zonas de Sierra Nevada, perdón, de Sierra Morena, ¿no? En la zona de Andalucía donde más se da. Luego ya hay zonas buenas en Teruel, en Soria, en Cuenca, y también se está produciendo el cultivo de las mismas con encinas que están micorrizadas, y entonces pues se consiguen buenas producciones. Lo que pasa es que es un tema lento, que lleva muchos años, y que el precio en el mercado pues es muy alto, ¿no? Claro. Bueno, antes de manteníamos una conversación con Víctor y con Andrés, y nos comentaban ellos un poco así en plan anecdótico los forillos que se crean después de la recolecta entre los compañeros, y bueno, pues siempre un poco ese pique, ¿no?, entre unos y otros. Gerardo, me parece que tú no eres la primera vez que vienes a la jornada, ya has estado en otras ocasiones aquí en esa localidad. ¿Qué recuerdos tienes de esos encuentros después de puesta en común de lo que se ha recogido y demás? Hombre, yo el recuerdo que tengo de Ubrique, porque yo llevo ya bastantes años colaborando con Víctor, asistí y prácticamente al nacimiento de la asociación, y empecé ahí con unos cursos que se organizaron en Ubrique pues para el tema de control oficial de setas, salud pública y demás, ¿no?, para veterinarios, farmacéuticos y médicos, ¿no? Y a raíz de eso, pues al año siguiente, parece que fue cuando Víctor ya constituyó la Asociación Micológica de Ubrique, con un grupo de gente pues muy lanzada, con muchas ganas de hacer cosas, y entonces, claro, el ambiente, yo cada vez que voy a Ubrique me siento en familia, puesto que para mí Víctor es casi como si fuera un hermano, ¿no?, y en el mundo de la micología más. Y entonces los corrillos que se forman pues son simpáticos, ¿no?, porque la gente lo que quiere es cada año saber más, aprender más, ¿no?, fijar más especies, ¿no? Lo que sí digo a la gente que se acerca por primera vez es que no intenten, a lo mejor, voy a intentar coger todo el nombre en latín, el género de un montón de especies, porque al final no se van a quedar con nada, ¿no? Lo interesante es fijar unas cuantas especies cada año, 5 o 6 especies, y así ir cada año un poquito a poco ir subiendo. Y sobre todo, salir siempre, independientemente de las jornadas, de las charlas, de los libros que hay, de internet. O sea, independientemente de eso, es fundamental salir con una persona que sea experta, que sepa, y que en esa salida no pretendamos fijar las 50 o 60 o 70 especies que vamos a ver, sino fijarnos muy concretamente en tres, en cuatro, cada vez que salgamos, y ver todas sus características desde que nace hasta que ya se desarrolla y muere, ¿no? Entonces, durante esos cinco o seis días que puede tardar una seta desde que nace hasta que ya desaparece, ocurren muchísimos cambios que le hacen cambiar de aspecto bruscamente, uh-huh, y que esos cambios hay que conocerlos para evitar precisamente las intoxicaciones con especies tóxicas. Uh-huh, claro que sí. La siguiente pregunta que te iba a hacer casi que me la has contestado, ¿no? Los novatos que se quieran inscribir en las jornadas por primera vez, sí, hay que acudir con un experto, ¿no? Sí, bueno, es decir, los que acudan a la jornada por primera vez, pues como vamos a salir por grupo, uh-huh, va a haber gente en cada grupo experta, y entonces pues el tema está en ir recogiendo las setas para la clasificación. No se trata de recogerlo todo, sino recoger un ejemplar, por ejemplo, por especie o dos, que estén en buenas condiciones, cogerlos enteros, no cortarlos, porque si los cortamos nos podemos dejar alguna parte de la seta importante para su identificación en el campo y después nos va a ser difícil. Y en la medida de lo posible, pues pueden ir preguntándole al guía que vaya acompañándole, y después ya cuando hagamos la puesta en común por la tarde, pues entonces ahí es donde se van a resolver pues todas las dudas que se susciten, ¿no? Pero insisto que la gente que se acerca por primera vez, pues fijar siempre las especies fundamentales e ir cada año poquito a poco subiendo de especies, pero siempre de la mano de un experto. Uh-huh. Asesorado en este caso, ¿no? Sí. Pues nos vamos a quedar aquí, Gerardo López. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos del mundo de la micología aquí en nuestro entorno, al hilo de esas jornadas micológicas que se van a desarrollar el 10 de diciembre en Ubrique. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues hablábamos con Gerardo, que nos ha explicado un poco todo lo que podemos encontrar aquí, ¿no?, en nuestro entorno, y cómo se va a desarrollar también por parte de él su conferencia y su participación en lo que son las jornadas. Y nos hablaba de que, entre las recomendaciones, acudir con un experto, sobre todo unas personas que no tienen conocimiento en este campo, y al mismo tiempo, bueno, otras recomendaciones, por ejemplo, no cortar la seta, no, sino que cogerla entera. ¿Qué otras recomendaciones desde la organización para lo que va a ser la salida al campo hay que tener en cuenta? Hombre, es primordial, como dice Gerardo, aparte de que vayamos con personas, ir recolectando siempre no todas las especies en cantidad, sino una pequeña proporción de ellas, digamos dos, tres ejemplares por especie, y no querer aprenderlo, como dice Gerardo, todo en el mismo momento, porque lo primero que te preguntan es ¿y esto se come? Esa es la pregunta más fácil que te suelen preguntar. Hombre, pero eso es instinto de supervivencia, ¿visto? Eso lo haría yo también, esto se come, ¿no? No, la seta, hay un dicho en el mundo setero que dice que todas las setas son comestibles. Ah, hombre, claro, ya. Algunas solo una vez. Entonces, a pie de que te estoy contando, es que es así. La gente lo primero que pregunta es lo que yo siempre suelo decirle. Todas las especies se comen, esto me lo ha quitado, todas las especies se comen, pero claro, algunas tan solo una vez en la vida. Hombre, pero hay que saber distinguirlas, evidentemente, y sobre todo una parte también importante que es la de preservar un poco el entorno natural, ¿no? Porque es lo que decías antes, no intentar coger todas las setas que encontremos en la misma especie, con un par de ellas es suficiente, porque bueno, pues tampoco es necesario arrasar, ¿no? No, primero, como te digo, a raíz de lo que cuenta Gerardo, lo primero cuando se encuentra una especie, lo primero es que tenemos que escuchar siempre qué características tiene esa especie. Si son rúzulas, sabemos que tienen láminas. Si son boletos, sabemos que tienen esponja. Si son chantanelas, sabemos que tienen tubo. O sea, que cada especie se caracteriza por... cada un género se caracteriza por distintas formas. Entonces siempre hay que ir observando qué características, cuando dan la charla, las explicaciones, qué es lo que nos están explicando. Uh-huh. Y yo creo que a poquito a poco, como dice Gerardo, entre cuatro o cinco especies todos los años, pues puede llegar a recolectar una persona que no sea torpe, una persona que le guste el campo, una persona que sea un poco inteligente, pues puede llegar a recolectar en torno a las 35 o 40 especies de las que se encuentran en nuestros parques que se pueden utilizar para lo que es la comestibilidad. Uh-huh. Otras, sin embargo, otras muchas especies, como contaba también Gerardo, no se utilizan para la comestibilidad, sino que se utilizan para la ciencia. Otras se utilizan para las infusiones. Recuerdo ahora mismo muchas que comentaba Gerardo también, que se micorrizaba lo que es la trufa, pues ya se está recolectando también lo que es la pipa. Es una seta, el Lectinus leucoporium, que que creo que es que se utiliza para infusiones, y ya lo de esos antrastales los chinos ya las están cultivando y las ponen a como medio de infusión, como cualquier otra especie de infusiones. Uh-huh. Puede ser té, puede ser la manzanilla. Uh-huh. Y que son características de enfermedades como cancerígenas, de riñón, de corazón, de artritis, de varios órganos del cuerpo que le vienen bastante bien. Los usos, ¿no?, que se le pueden dar a las setas en este caso, el principal que nosotros conocemos es el gastronómico, evidentemente, y ese se va a llevar a cabo también en la propia jornada. Exactamente. Porque hay degustación de setas comestibles. Sí, bueno, las jornadas se han organizado igual que las hemos organizado otros años, aparte de la inscripción. Con la inscripción ofrecemos al que se inscriba el desayuno, como otros años hemos hecho. Posteriormente saldremos al campo a recolectar, clasificaremos en un punto de reunión y nos iremos a otra vez a la venta, al Mojón de la Víbora, y allí degustaremos un arroz con setas. ¿Pero de la vuestra? No, la verdad es que no. Esta vez vamos a comprar las setas de mercado. Vale, vale. Esta vez no queremos. Por si acaso. Por si acaso. No, hombre, bromas aparte. No. Sí que también, perdona, Rocío, abordando lo que tú decías antes, las recomendaciones que hacemos para la gente que vaya al campo a recoger setas. Ropa cómoda, calzado de campo, una navajita, un cepillo para poder limpiar la seta, y sobre todo que no utilicen bolsas de plástico, que utilicen canastos o algo con rejillas para permitir que las esporas caigan al suelo y se reproduzcan los ejemplares. Eso es importante, porque estamos arrasando con algunas especies. Por ejemplo, aquí en la zona de Villaluenga había un montón de setas de cardo, y a base de incidir mucho sobre esa especie, cada vez se ven menos. Es importante ir bien equipado y dejando que las esporas vuelvan a caer al suelo. Uh-huh. Pues una de las recomendaciones que a lo mejor no todo el mundo conoce, ¿no? Todo el mundo sí, que está en el mundillo cetero sabe que debe de ir con o bien con un canasto o bien con un bolso de rejilla, algo que haga que las esporas caigan en el suelo. Cada vez más se está transmitiendo lo que es el conocimiento de la seta, con lo cual ya la gente, aunque todavía existen personas que por cualquier circunstancia, es que da las circunstancias, Rocío, y perdona que te haya interrumpido, Andrés, que mucha de la gente que no vamos al campo, que vamos de paseo, nos encontramos que a pie de carretera hay unos ejemplares que conocemos y además que son buenos, y a lo mejor se coge una bolsa para cogerla. Yo siempre digo que es mejor que una bolsa que sea un papel. Siempre en un papel va a haber más posibilidad de que las esporas, en un plástico nunca, porque en el momento que pierde la aireación, la seta ya es, digamos que pierde lo que es la manera de vida. Entonces en cualquier papel, en un papel de traza, en cualquier papel, yo siempre que voy al campo a recolectar algunas especies, para mi conocimiento personal, en un papel de aluminio, porque sé que después en el papel de aluminio lo voy a volar en el campo y lo voy a ir y esas esporas caen directamente. En el plástico no, el plástico se pegan y no hay manera de poderlas esparcir. Yo creo que un papel, cualquier, como dice, una bolsa, que no nunca sea bolsa, sino que sea un canasto, que sea algo que transpire, que haya una ventilación donde se puedan airar, que todas las esporas quedan siempre en la masa forestal y siempre es mejor para la hora de recolectarla. De su reproducción, ¿no? Y mantener y perpetuar correcto. Su especie, claro. Bueno, pues, ¿qué más nos queda? Vamos a recordar, ¿no? Eso os parece. El programa previsto para el sábado 10 de diciembre dentro de las octavas jornadas micológicas. Recordemos, a las 8:30 es cuando se inicia las jornadas con las inscripciones, el desayuno colectivo en el Mojón de la Víbora. A las 9:30 de la mañana tiene lugar la salida al campo y la recogida de ejemplares. Después, a partir de la 1, llegará la clasificación de los ejemplares recolectados. Y a las 2, pues lo que es la degustación de setas comestibles. Esto ya, como decía antes Andrés, preparadas, ¿no? Y previamente organizadas. A las 5 ya la parte más formativa pura y dura, y el encuentro también entre todos los participantes con la charla micológica. Y a las 6:30 pues el coloquio. A las 7 ya se clausurará lo que son las jornadas micológicas de Ubrique, que llegan este año en recuerdo y homenaje a Pedro Lobato Hoyos, compañero de la Asociación Micológica y también organizador, ¿no?, de las propias jornadas en ediciones pasadas. Nosotros este año, a pie de lo que estás comentando, Rocío, y ya indagando otra vez en la figura que creaba Pedro dentro de nuestra asociación, debo de comentarte que, como ya te he dicho anteriormente, la asociación ha quedado muy tocada en el sentido que Pedro era una persona que transmitía mucho ánimo sin palabras de salir. Siempre él me comentaba, yo, pues este año de recursos andamos malamente, y me decía, me da igual, A mí me da igual que no haya dinero. Si hay que ponerle 100 euros encima, no, se los ponemos. Siempre te decía, visto, a ver cuándo nos vamos de guiso la asociación. La verdad es que solo nos fuimos una vez. Se me va a llenar el recuerdo de decirme, un día antes me decía, este presidente no quiere más que dinero. No quiere más que dinero. Y la verdad es que las asociaciones de todo tipo, como todo el mundo hace, tenemos los presupuestos muy reducidos, ya que el ayuntamiento hace grandes esfuerzos y da la circunstancia que hay tantísimas actividades a pie de eso también. Van a hacer un día únicamente porque íbamos a poner varias actividades, pero debido a que tenemos varias actividades, lo que es el puente de diciembre, como son el Belén viviente, la jornada de los niños, hay muchísimas actividades, entonces hemos creído oportuno que no, que lo único que vamos a hacer es dedicarle un día a Pedro únicamente y hacerlo como creo que se merece. Una jornada que se reducen a un único día, una única jornada precisamente, ¿no? En la que se va a desarrollar, pero muy completa, porque hay de todo, ¿no? Hay salida al campo, sí. Hay encuentro entre los asistentes y hay además también esa conferencia, esa parte formativa, o sea, que en realidad se condensa un poco todo en un único día, ¿no? Uh-huh. Es lo que habéis planificado. Gente que ya me han estado preguntando desde hace ya al mínimo 15 o 20 días, ¿visto este año la jornada? Digo, veremos a ver cómo este año nos las apañamos porque estamos un poquillo como de capa caída. Uh-huh. Sí, nosotros para adelante, hay muchísima gente de Ubrique que año tras año ya son inscritos de tú me ingresas el dinero que yo te lo pago, o sea, que dándome ánimo, ingrésame, tú no te preocupes, que yo no me voy a dejar que mira que yo que te doy el dinero, digo, que yo no me des dinero ninguno que todavía no hemos abierto en el capítulo de inscripción. Pues eso, o sea, te quería preguntar yo por la participación que suelen tener este tipo de eventos. ¿Qué expectativas tenéis para esta edición? Me coge un poquito ahora mismo como para decirte que no sé, porque ahora mismo yo creo que debido a las actividades que hay dentro de este puente, aquí en el tono de nuestra región y el parque, sí. Yo creo que o pueden ser muchas o quizás pueden ser menos. Pero bueno, pero en nosotros, otras ediciones, ¿cuánta gente habéis tenido más o menos? Aproximadamente se alcanzan siempre las 100 personas, no, 100, 100 personas, y algo personas. Entre 80 y 120 personas han estado siempre. Entre, sí, componentes de la asociación y familiares que se unen a los eventos y... Pero vamos. Y aparte también nosotros estamos hermanados con un par de asociaciones de micólogos, como la Asociación Chantarela y como la Asociación Avaral. Y a veces hemos invitado a algunos de los componentes de estas asociaciones a nuestra jornada, igual que ellos nos han invitado a la suya. Pero vamos, la gente, eso, en torno sobre 100 personas. Sí, 100 personas. Y además tenemos que dar cuenta también, que lo he dicho en que no dejen de inscribirse lo antes posible, en el único sentido de que tenemos un aforo muy reducido, ya que al hacer el mojón de la víbora no queremos ocupar todo lo que es la zona de comedores, puesto que como va a haber tantísima visita lo que es en ese mismo puente, entonces nos dijo el compañero de allí del mesón que cuanto menos medio salón podíamos ocupar. Digo, bueno, pues a medida que vayamos transcurriendo lo que son las personas inscritas, te podré. Dice, hombre, no me van a dejar a nadie del parque sin comer, ustedes vayan a comer, pero y los que vienen de fuera, ¿qué es? ¿Con dónde los meto? Bueno, en fin. Una cuestión de logística, ¿no? Cada uno busca un poco lo que quiere aportar también, sus salones y su categoría de restaurante hacia nuestra jornada, volcándose con nosotros, pero también dejando de pensar un poco a aquellas personas que por circunstancias pasan por el mismo entorno y que también se merecen de que puedan disfrutar también de lo que es ese día de comida, claro. Incluso a lo mejor podéis hasta, bueno, pues con alguno que venga de fuera, explicarle lo que estáis haciendo, ¿no? Invitarlo a participar de cara a próximas jornadas, ¿no? Que también, claro, se puede dar el caso, que os podéis encontrar con personas que van al campo a salir también a recolectar, pero que no formen parte de las propias jornadas por desconocimiento, ¿no? Sí, es verdad que bueno, de hecho yo me asocié ya una vez que conocí a alguno de ellos y me asocié una vez que ya había salido un par de veces con ellos. Y es verdad que hay mucha gente que cuando estamos en el campo nos pregunta, oye, ¿cómo se hace uno socio de vuestra asociación? Y se le explica, se le invita a las reuniones que tenemos. Y así alguna vez hemos gastado algún socio más. Alguna persona interesada, ¿no?, en colaborar con vosotros y en participar de la jornada. Bueno, pues recuerden que el plazo de inscripción permanece abierto, que se puede efectuar a través de la cuenta que tiene abierta la asociación en Bankia, pues simplemente acudiendo a esta entidad financiera y diciendo que es para la jornada micológica, quedará claro. Tiene un precio de 20 euros en adulto y de 15 euros los niños que quieran también participar y sumarse a esta iniciativa. Y por lo demás, Andrés, Víctor, no sé si alguna última cuestión, invitar, ¿no?, a los ubriqueños que nos puedan estar escuchando. Si efectivamente, no tanto a las personas de Ubrique, sino también a Radio Ubrique, que tiene las puertas abiertas cuando él quiera in situ en el campo, quieran hacer una grabación o alguna degustación, que también estáis invitados, por supuesto. Por supuesto, Rocío, te tenemos que ver en el campo, tus botas, tu canasto, estamos intentando, tu cepillito. Estamos intentando de convencerte, pero veo que... Mantengo yo cierta reserva, ¿no?, con eso de salir al campo a recolectarse. Sí, me comentaba un micrófono cerrado que te gusta un poco más la carne, pero digo, bueno, pero la carne bueno, también se le puede acompañar a otro tipo de setas. También es una función más, vamos al campo, recolectamos setas, las dejamos en un canasto allí y después nos comemos un buen churrasco en la venta. Hombre, eso no vale, tenéis que comer setas, ¿no? No vale, hombre. Pero también es otra posibilidad, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues jornada micológica de Ubrique, un día para pasarlo bien, para disfrutar del campo, como decía Gerardo también, ¿no?, que de eso se trata, por eso tiene tanto interés la jornada micológica, pasarlo bien en el campo, disfrutar de nuestro entorno, que es privilegiado, aunque lo tengamos aquí tan cerca y no nos demos cuenta, desde fuera nos lo dicen con mucha frecuencia, un entorno privilegiado del que podemos disfrutar, y en este caso, bueno, pues con el mundo de la micología. Andrés, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias.